Estás entrando en la casa de la bomba. El 22 de junio de 2011, las fuerzas de seguridad del Estado irrumpieron en las casas de 12 activistas en 4 ciudades diferentes. A día de hoy, todos ellos se encuentran en libertad provisional con cargos. 13 activistas más han sido imputados en este primer montaje policial en contra del movimiento de derechos animales. 2 de estos activistas viajarán por toda la geografía estatal para dar a conocer su caso y la agenda de represión que se sigue en nuestro contexto político e internacional. Del 3 al 24 de mayo, 18 ciudades, más de 30 conferencias y toda la información actualizada en www.represiónderechosanimales.info. Encuentra tu evento y acude a esta charla de interés colectivo. Porque con la represión no se acaba, se convive. Pues muy buenas tardes, te encuentras en una nueva edición de La Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Bueno, como habréis podido intuir escuchando esta cuña, mi querida audiencia, hoy vamos a hablar de liberación animal y de la represión precisamente del movimiento por los derechos animales. Y es que, bueno, pues un poco como os contaban, pues en junio de 2011 el movimiento en defensa de los animales sufrió el mayor golpe represivo de la historia de nuestro estado. 12 personas fueron imputadas en ese momento y 3 de ellas acabaron en prisión, a pesar de la falta de pruebas y omisión de las garantías procesales mínimas en un estado de derecho. En fin, el motivo, pues ser presuntos culpables de la liberación de bisones en diversas granjas peleteras gallegas. Bueno, pues todos los activistas detenidos eran miembros de Igualdad Animal o Equanimal y finalmente la Audiencia Nacional contra las acciones del juez Taín, instructor del caso, pues declaró la improcedencia del secreto de sumario y ordenó la excarcelación de los activistas. Pero esto no acaba aquí. El 5 de febrero de este año se publicaba en los medios de comunicación la imputación de 13 nuevas personas por este caso. Total, que en Eco de Bilbao y Eladio de Vigo, que son dos de esos activistas, pasaron 5 días en los calabozos de Santiago y 19 días en prisión preventiva. Y bueno, pues ahora estos dos activistas se encuentran estos días recorriendo la geografía estatal, pasando por 20 ciudades donde esperan llegar a dar unas 30 conferencias. Y en el programa de hoy pues tendremos con nosotras a Eladio para hablar un poquito de su caso y de la gira que están haciendo. Lo único que, como va a ser una conexión telefónica, os voy a dejar sonando un poquito a los Descendants que me he traído hoy y luego retomamos ya con Eladio, espero. Bueno, pues como os comentaba, aquí estaban Descendants con un tema de su disco Cool to Be You, que se llama Dog and Pony Show. Y creo que ya tenemos al otro lado a Eladio, que estará hoy en este programa con nosotras. Eladio, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Estupendo. Bueno, pues si quieres presentar en primer lugar un poquito el caso, ya he hecho yo un resumen, pero me gustaría que tú comentases cómo fue pues todo el tema de vuestra detención y demás, si puede ser brevemente. Vale, pues lo más breve, pues bueno, nosotros 12 activistas de Igualdad Animal y Equanimal fuimos detenidos en una operación del juzgado número 2 de Santiago, que estaba, digamos, tratando de investigar las sueltas de bisones de varios años atrás en unas granjas de Galicia. Uh-huh. El juzgado o el juez consideró que nosotros éramos responsables de eso y de otros delitos. Y bueno, pues he decidido esas detenciones, estuvimos en calabozo 5 días, 3 personas durante 19 días también estuvieron en prisión. Y bueno, el caso está en estos momentos en situación de instrucción. Uh-huh. Y todavía no hay fecha próxima, no podemos prever ni siquiera que igual sea ni este año para lo que sería el juicio oral. Vale, perfecto. O sea que todavía estáis a la espera del juicio. Y cuéntame, las penas a las que os enfrentáis, ¿cuáles serían exactamente? Digamos que las penas exactamente no las sé, porque la suma de acusaciones pues es de hasta 8 delitos. Uh-huh. En algunos casos. Y digamos que son muy variados, desde revelación de secreto profesional por el hecho de haber divulgado imágenes. Uh-huh. Obtenidas de lo que es dentro de una granja. Uh-huh. Como delitos como el mayor que pretenden, digamos, inculparnos, que es el de atentado contra la flora y fauna. Uh-huh. Por esa acusación con la cual no tenemos nada que ver, que es la liberación de animales en la fauna. Nosotros lo que hemos hecho es documentar, grabar, en algunos casos con medios de comunicación totalmente oficiales, como puede ser Televisión Española. Uh-huh. En el público, la situación de los animales y divulgarla a lo máximo posible, diciendo que somos nosotros quienes hemos hecho esa grabación y que esa es la situación de los animales. Pues, bueno, las penas, yo creo que finalmente no será ninguna, pero bueno, la solicitud por parte de la Fiscalía son, en algunos casos, serían varios años de prisión. Joder, es curioso cómo les duele que saquéis a la luz estos temas, hasta el punto de hacer un montaje como este. Sí, bueno, o sea, la situación. En este caso nosotros pensamos que viene evidentemente instada por los lobbies económicos. Uh-huh. Que hay detrás de toda la industria de la explotación animal, tanto la alimentaria como la de peletería. Uh-huh. Y bueno, también otros sectores, como puede ser el de los cazadores, que curiosamente en este proceso se han presentado como acusación particular, cuando teóricamente es un proceso sobre la industria peletera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estos lobbies pues hacen su peso, y después, pues en este caso, la judicatura se convierte en la mano ejecutora que trata de quitar del medio a organizaciones y activistas y a lo que es toda una forma de trabajo del movimiento por los derechos animales, que dio un paso importante en España a la hora de grabar y documentar la situación de los animales en las granjas, y la reacción ha sido pues bastante inmediata. Vale, mire, ¿nos podrías contar un poquillo tú qué recuerdos tienes de esos días en los que estuvisteis en prisión? Porque estuvisteis en Santiago, ¿no? En Teixeiro, en Lugo, en la cárcel, Coruña, no recuerdo exactamente en qué provincia está, la cárcel correspondiente. Bueno, a ver, el recuerdo, sobre todo, más que nada por ahorrar tiempo en lo personal, es poco, digamos, importante, digamos que es una experiencia que podemos denominar desagradable, fundamentalmente por el hecho de que no estás en contacto con la gente que quieres, la gente que te quiere, pero fundamentalmente por tu aniquilación como persona y como activista, es decir, no puedes hacer nada. Ese es el recuerdo, digamos, mío, personal, que es la impotencia de no hacer nada. Por otra parte, no fue una experiencia, más allá de eso, traumática en ningún caso, digamos, en lo personal. Puede ser traumática para tus familiares que están fuera, eso sí. Pero a mí personalmente no tuvo una trascendencia más allá de el saber que no puedo hacer nada. El recuerdo que tengo de lo que me contaron que pasó fuera, ese me importa más, el transmitirlo. Lo que sé es que el resto de compañeros que tenían que gestionar la organización, en mi caso además porque tenía una responsabilidad de director y digamos, no podía hacer nada, pues el resto de mi equipo, en aquel caso de Equanimal, colaborando y trabajando muy estrechamente de la mano con el equipo de Igualdad Animal, que fue uno de los efectos que tuvo nuestras detenciones, fue que personas y organizaciones que veníamos trabajando de una manera absolutamente separada, y cada uno por su camino, generó inmediatamente un proceso que acabó en la unión de las dos organizaciones, porque vimos que realmente estábamos identificadas tanto en nuestros objetivos como en que había un enemigo que quería quitarnos a ambas de por medio, ¿no? Entonces, la experiencia de fuera, que hubo mucha solidaridad por parte de muchas personas y de otras organizaciones, que hubo repercusión de un movimiento pequeño en cuanto al número de personas en el mundo, en el movimiento por los derechos animales es pequeño, pero fue muy gratificante ver la solidaridad de todos los continentes, desde actos en India, Sudamérica, Norteamérica y en Europa. O sea, siendo un movimiento pequeño, sí demostró estar mucho más unido que otros movimientos más potentes, pero yo creo que la identificación que tenemos todas las personas antiespecistas, todas las personas que trabajamos por los derechos de todos los animales, es que evidentemente no, ahí las fronteras no cuentan para nada, ¿no? Es como que una vaca es una vaca, la estén torturando en Norteamérica o la estén torturando en Indonesia, ¿no? Entonces, es una parte positiva ver que mucha gente siguió haciendo activismo sin amedrentarse, cuando era una de las posibilidades, cuando ves que los responsables de una organización con la que colaboras son detenidos y encarcelados, pues uno de los efectos es que haya gente que diga, uy, yo no voy a hacer activismo. ¿Por qué? Porque si estos que no han hecho eso de lo que le acusan, que hacen activismo, que les conozco perfectamente, son capaces en este sistema de acusarles de algo inventándoselo, y eso puede estar, te puede llevar a prisión, pues podía meter miedo. No ocurrió eso. Y bueno, pues para mí fue, digamos, algo gratificante cuando íbamos recibiendo correspondencia, el ver que fuera seguía haciéndose activismo. Y eso es lo que tiene que quedar claro. O sea, si en este proceso o cualquier proceso contra otros activistas u otras organizaciones, porque esto no solo fue contra Equanimal e Igualdad Animal, nos tocó a nosotros porque estábamos haciendo un activismo que era el más chocante, por decirlo así, el que más desenmascaraba la industria, ¿no? Pero nuestra visión es que es un ataque contra el movimiento, vaya a una velocidad u otra, porque hay que tratar de frenar a estas personas que están consiguiendo que cada vez haya más personas que reflexionen sobre su relación con los animales. Entonces, ver que fuera se seguía haciendo activismo y que se seguía defendiendo realmente a las víctimas de verdad, que no éramos los que estábamos en prisión, que éramos unas víctimas en directas y que solo éramos tres comparados con los millones de animales que son víctimas. Eso es algo muy importante. O sea, personalmente agradecí mucho todo el apoyo dado a mi persona, digamos, todo el esfuerzo en esforzarse porque que saliéramos de prisión, pero bueno, que si se vuelve a dar, nunca debemos perder de vista que lo importante siguen siendo las víctimas animales y que nuestros principales esfuerzos siempre tienen que ir destinados a eso. Fenomenal, me encanta oír que tienes una visión positiva y quería preguntarte porque, bueno, estás hablando todo el rato de activismo y pues aprovechando para la gente que pueda escuchar este programa y que no esté muy habituada a escuchar hablar del tema de los derechos animales y así, ¿tú cómo empezaste a militar en el tema de los derechos animales? ¿Por qué militar en este sentido? Yo empecé pues porque en el año 96 una persona, un amigo, estaba en un centro que había pues una comida vegetariana. Uh-huh. Y yo pues ya con mis 25 años pregunté, ¿y aquí por qué la comida es vegetariana? Y pues la persona me dijo, pues porque los animales. Y dije yo, ya, pero es que hay que comer carne, ¿no? Uh-huh. No, sí, mira, fíjate, hoy estamos comiendo sin carne. Así de sencillo, me vi reflejado como algo de, pero qué obvio es lo que me acaba de decir. Uh-huh. Es cierto, yo puedo vivir sin matar animales, sin tener que encarcelar animales, pues creo que vale la pena hacer yo el cambio, que es una parte, es que tú cambies. Uh-huh. Y además me incorporo a trabajar por el activismo en defensa de los animales, porque al fin y al cabo lo único que ha ocurrido es que una persona, sin nada más que darme una información, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión, me dio una información y me dijo, ¿sabes que tú puedes vivir sin dañar animales? En otros casos la información es mostrar fotos o imágenes de una granja y las personas pues ya decían, pues me parecía que me sentía en el deber, pero aunque no fuera por deber, quería hacerlo. Uh-huh. De seguir informando a otras personas diciendo, oye, mira, ¿sabes que se puede vivir sin vestir animales, sin ir a un circo con animales? ¿Sabes que te puedes divertir sin ir a los toros? ¿Sabes esto? Y a eso pues desde entonces empecé y bueno, aún sigo. Oye, y bueno, y desde tus 25 años hasta ahora, ¿tú ves que ha habido una evolución en el tema de esta lucha? ¿O cómo verías tú, pues eso, lo que ha ido cambiando un poquito? Hombre, yo creo que además en el caso del Estado español y del movimiento en España es bastante fácil de apreciar y de comprobar documentalmente. Digamos que hay varias fases. Yo, digamos, entré en la última fase, que es lo que yo llamaría el periodo de madurez de lo que es el animalismo en España, que pasa a ser, digamos, una de sus cabezas más importantes, pasa a ser el antiespecismo. Dentro de la defensa de los animales hay cierta variación, cierta variedad, o bien por sectores. Hay personas que trabajan pues solo contra las corridas de toros. Uh-huh. No es que no tengan empatía por otros, sino que trabajan por eso. Hay personas que trabajan porque a los animales se les trate mejor, pero se les siga usando. Hay personas que trabajan pues porque haya derechos para algunos animales que convivimos con ellos muy habitualmente, pero no reflexionan sobre otros. Bueno, hay una diferente. A mí, digamos, yo lo que trato es de aprovechar todos los puntos en común, todas las empatías con los animales que haya y tratar de que eso sea útil pues para todos en conjunto, ¿no? Pero bueno, hay una evolución que yo podría denominar en dos fases, en mi humilde opinión. En una primera hay un gran debate ideológico y estratégico y se va, digamos, clarificando en las organizaciones esa posición. Vamos a trabajar haciendo activismo, vamos a trabajar divulgando información solo por internet, vamos a trabajar por todos los animales, vamos a centrarnos en los animales de consumo para comida, en los animales de tauromaquia. Es decir, hay toda una diversidad de opiniones y se clarifican, y cada organización pues se identifica con una estrategia, con un camino, y lo toman, y cada uno toma el suyo, y bueno, pues a mí eso me parece pues lo positivo. Después, uh-huh, con el tiempo hay una reflexión y las cosas se van poniendo en su sitio, y supongo que unas organizaciones aparecen nuevas, otras desaparecen, pero creo que esa etapa de, digamos, de debate estratégico ideológico ahora no se da. Ahora estamos en una etapa, digamos, como de expansión de una manera más horizontal, más llegando a todos los sectores, de lo que es el veganismo y la defensa de los animales. No está, quizás, en mi opinión, tan claramente determinada, tan claramente definido, es esto, es lo otro, pero sí la idea de que hay gente y hay organizaciones a mi alrededor que piensan que la relación que tenemos con los animales debe cambiar, es algo que creo que ya se ha extendido bastante a través de o bien de determinadas acciones o bien de lo que es las redes sociales, que han conseguido difundir la información de una manera mucho más amplia que antes, cuando dependíamos de los medios de comunicación de masas, y estoy hablando de un medio de comunicación más, digamos, humilde, pero eso es lo que ha permitido, las redes sociales han permitido que no dependamos solo de grandes medios que igual no puedes acceder. Hombre, de todas formas, vosotros sí que habéis accedido, y a lo mejor es por eso, por lo que ha caído la represión sobre vosotros, porque ha habido una mayor difusión. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que sí ha habido una mayor difusión. Hemos hecho, por lo menos hablando en nombre de Ecoanimal, hemos hecho acciones que tuvieron gran difusión, pero gran difusión dentro de lo que es el movimiento por los derechos de animales, que tiene poca difusión. Es decir, ser la nota de algo que es muy pequeñito, o la cresta de una ola, pero es una ola muy pequeñita, pues sí, dices, joder, hemos salido en los medios y tal, pero no hemos salido 4 días seguidos, ¿no? Entonces, que eso es lo que hace que la gente ya acabe conociendo, quizás no las siglas, eso no es tan importante, sino hay personas que están organizadas por esto, ¿no? Entonces, algunas acciones como el sabotaje a la caza del zorro, los saltos a las plazas de toros, sí tuvieron una gran trascendencia informativa, y dentro del animalismo sí que llegaron bastante lejos, y eso, pues, su punto positivo lo tuvo. Pero socialmente lo que sí ha conseguido... ¿Eladio? Vaya, parece que se ha cortado la conexión con Eladio. Voy a poner un poquito de música. Os dejo un poquito de música y vuelvo a intentar contactar. Bueno, pues se había cortado, habéis podido escuchar un poquito de Descendants mientras tanto, que nunca está de más, y aquí tenemos a Eladio otra vez. Bueno, pues cuéntanos. Vale, pensaba que te había perdido otra vez. Pues vamos a ver, ya no sé, me he perdido un poco con todo esto de volverte a llamar. Que, mira, te voy a preguntar otra cosilla, ¿vale? Vamos a entrar ya en la gira contra la represión que estáis haciendo. Lleváis ya 3 días por ahí, dando vueltas por el estado, por la península. Cuéntame un poquito, ¿cómo empieza todo esto? Vamos, ¿cómo ideáis esto? Bueno, llevamos ya 3 días, desde el viernes 3, que fue la primera conferencia en Bilbao. Ya hemos estado en Donosti, y esta mañana hemos dado una conferencia en Pamplona, y ahora por la tarde tenemos otra. Y bueno, de momento estamos bien, acabamos de empezar, y con energía para seguir y para recorrer todas esas ciudades, para tratar de alguna manera de romper el velo de la información y toda la tergiversación que llega a través de los medios de comunicación, que normalmente solo se hacen eco de lo que la fiscalía y los jueces interesan comunicar. ¿Y cuáles serían como las ideas fuerza que intentáis trasladar en estas conferencias? Pues las fundamentales es transmitir qué hacemos, qué activismo hemos venido haciendo y cuáles han sido los mecanismos que han utilizado, pues en este caso, las industrias que explotan a los animales para tratar de darle la vuelta a la realidad y que los las víctimas aparezcan como los verdugos y los verdugos aparezcan como víctimas. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo informativo donde quede claro que de lo que se trata es de evitar que la sociedad reciba imágenes, reciba información y documentación de lo que ocurre en las granjas, en los criaderos, en los mataderos. Perfecto. ¿Y esta gira entonces cuánto va a durar? He leído por ahí que hasta unas 30 conferencias tenéis planteado impartir. Sí, hasta el 24 de mayo. Yo personalmente participaré solo en, hasta la mitad y después ahí la dejo. Pero sí, hasta el 24 de mayo son sobre 30 conferencias, sí, en aproximadamente unas 20 ciudades. Vale, perfecto. Y a ver, por ejemplo, en Madrid sé que vais a estar el 19, ¿no? Tú todavía estarás por ahí, ¿verdad? Me has dicho que hasta el 20 y pico tú continúas. Sí, efectivamente. Yo estoy solo hasta el Mediterráneo y ya no llegaría a Madrid, que es el 19 de mayo, sí. Ah, de acuerdo. Bueno, pues la audiencia que nos está escuchando desde Madrid ya sabe que el 19 de mayo, domingo, estarán por el local La Anarquista Magdalena, que ya sabéis que está en la calle Magdalena. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo habéis organizado la gira, cómo os estáis, por ejemplo, cómo os estáis organizando. Bueno, pues en este momento te estoy hablando desde la mesita que hay en la furgoneta. Llevamos una caravana que nos han prestado y bueno, pues aunque va preparada pues para dormir dentro si tuviéramos que dormir, hemos contado con la ayuda y solidaridad de alguna gente que en cada ciudad nos ha ofrecido pues poder pasar la noche en una cama más cómoda y una ducha un poco más grande que esta. Y digamos que esa es la parte más humana, más personal. Ahora acabamos de comer en la propia furgoneta, ¿no? Algo. Y bueno, pues descansar un rato para a las 7 ir al siguiente local para dar la charla. Vamos charlando con la gente, llevamos también unas camisetas, folletos. Eso te iba a preguntar, que cómo os estáis financiando, si de alguna manera en especial. De una manera autofinanciada, es decir, tratar de que en la propia gira, bien por donativos, ponemos una hucha, bien con la venta de material informativo, camisetas, o bien con cualquier otro donativo que alguien nos quiera hacer, pues financiar lo que es los gastos de la propia gira y que sea un evento que autofinancie y que no tenga que aportar gastos personalmente, pero bueno, creemos que sí es posible. Perfecto. Y luego, aparte de todo esto de la gira, aparte de la represión, me gustaría que me contases un poquito, ya en la parte más activista, qué es lo que estáis desarrollando últimamente, así algo que me puedas contar, qué estáis haciendo. Bueno, que yo personalmente, digamos, el activismo que estoy haciendo en este momento es precisamente tratar de dar información sobre este caso. Ya me imagino. Porque digamos que, aunque no es activismo directo, lo que sí sabemos es que la posibilidad de que las organizaciones que hemos hecho investigaciones en granjas, grabaciones, sean ilegalizadas por esto es una es algo muy importante y sabemos que además sería solo un punto de partida. Al final de lo que se trata es de evitar que se haga activismo en defensa de los animales. De acuerdo. Y bueno, en resumen podríamos decir que bueno, pues que lo que intentéis transmitir es eso, ¿no? Que es un montaje y un ataque al movimiento y que no tenéis relación con las liberaciones de bisones de las que os acusan. Sí, efectivamente, digamos, esas son las ideas que tenemos que transmitir, porque fundamentalmente, digamos, que aquí lo que hay es una pelea por un lado jurídica, donde nosotros nos tendremos que que defender pues con nuestros abogados y con la verdad, pero por otro lado hay, evidentemente, como en todo caso de represión, una lucha mediática. Y tanto la fiscalía como el juez, que representan, digamos, a los intereses en este caso del Estado y de las industrias, van a tratar de que socialmente ya la gente nos condene, porque eso les permitirá que si después ellos ponen la condena que les interesa, no haya un rechazo social. Claro, lo único que podemos hacer, como la condena jurídica esa no depende de nosotros, en todo caso tendremos que recurrir y recurrir, pero si la decisión es condenarnos aunque no haya pruebas, pues habrá que comérselo. Ya. Lo que sí no vamos es a dejar pasar la situación de que la sociedad además se crea esa mentira y comulgue con ruedas de molino. Entonces, claro, o sea, podrán condenarnos sin pruebas, pero nosotros podremos demostrar que se nos ha condenado sin pruebas, aunque es una cosa difícil tener que demostrar la inocencia. Pero ya hemos leído bastantes cosas en el auto o en el sumario, como para decir, es que esto es imposible. Atroz, ¿no? Esto es demostrable, que esto es una mentira como una casa. O sea, no se puede decir esto cuando yo puedo clarísimamente demostrar lo contrario. Pero bueno, en este caso están usando el dinero de la gente para que montones de guardias civiles, ya después van a cumplirse los años, sigan ahí investigando y tratando de crear lo que no existe. Claro, es que les va a llevar muchísimo tiempo inventar algo que nunca ocurrió. Bueno, más que inventando, haciendo atrezo, ¿no? Claro, eso, atrezo. Oye, y una cosa, ¿vosotros habéis tenido algún acceso pues a las presuntas pruebas estas que tienen ellos o qué? Nosotros, 4 meses después de nuestras detenciones, accedimos ya al sumario y desde entonces periódicamente nos llega una nueva parte de los últimos informes que hayan hecho. Y bueno, digamos que lo que ahí aparece, porque claro, lo que nunca sabes es qué otras líneas de investigación están llevando, porque hasta que no te dan un documento tú no lo sabes. Pero bueno, de lo que ahí aparece, pues algunos de nosotros lo hemos llegado a calificar el sumario como un cómic. Sí, o sea, es que... De verdad. Con que tengas un mínimo de sentido común y seas una persona capaz de salir a la calle sin que le atropelle un coche, es decir, saber cuando el semáforo está en verde, lees ahí y dices tú, pero a ver, ¿cómo se puede ser tan retorcido donde dice blanco darle tantas vueltas hasta que parezca negro? Hombre, lo puedes retorcer, pero si lo estás leyendo, pues cualquier persona con un poco de sentido común se ve que hay unas cuantas cosas que es retorcer y textos donde personalmente yo he podido decir A, convertirlo en B. Pero claro, es que si tú coges una frase, o bien oral o bien escrita, y le quitas el sujeto y lo pones en el otro lado y no sé qué y no sé cuánto, evidentemente puede parecer lo contrario. Pero cuando uno accede al documento completo dice, esto es una intención claramente de que parezca lo que no es. Es, digamos, desde un punto de vista profesional, es una chapuza. Vaya tela. Pues, Eladio, ¿quieres comentarnos alguna cosita más? Bueno, por último, animar a la gente a que, bueno, venga a las charlas o a través de internet obtenga información del caso, que para nosotros lo fundamental es que haya información del caso, que se conozca, porque llegará un momento en que habrá un juicio. El juicio puede tener condenas a personas, a las organizaciones, multas, sanciones, puede haber de todo. Y en ese momento, digamos, el margen que vamos a tener para informar a la sociedad pues va a ser muy pequeño, porque los medios de comunicación potentes, los que están ahí a través de las grandes cadenas dando su información y formando la opinión, en ese momento tendremos poco margen. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es aprovechar todo este tiempo para ir llegando a la gente y que cuando un día igual lo ven en la televisión, no se queden con esa idea que le van a dar 30 o 40 segundos de telediario, sino el que diga, ah, esto a mí, yo ya lo, ya a mí ya me lo contaron el año pasado y esa no es la versión, yo tengo otra versión. Entonces, pues animar a la gente a que se informe sobre el caso, a que lo difunda, si es que realmente, evidentemente, cree que lo que nosotros decimos es verdad. Si cree la otra versión, pues que haga lo que corresponda. Efectivamente. Bueno, pues Eladio, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratazo, que es el de prácticamente tu comida de hoy. Bueno, eso, gracias por estar con Radio Ola este ratito y mucho ánimo en esta gira, que aún nos quedan unos días. Y bueno, pues esperamos que cuando lleguéis para aquí, cuando yo llegue en Eco, pues podáis desplazaros al estudio y hacer alguna cosita más. Por mi parte, eso, agradecerte. Y que vayan muy, muy, muy bien los viajes y las charlas. Personalmente también muy agradecido y mucho ánimo a todos y a todas. Bueno, venga, pues voy a dejar a la audiencia con un temita de boda y eso, gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta luego. Mercy Buddha. Bueno, pues ahí estábamos con Eladio, que se está currando junto con Eneco esta gira contra la represión. Que sepáis eso, os lo recuerdo que el día 19 de mayo estarán por Madrid. Y bueno, pues para la gente que nos escucha por otras ciudades, que sé que las hay y muchas, pues que sepáis que desde el, pues eso, desde estos días hasta el 31 van a estar por ahí rulando. Podéis ir a su web, que es www.represiónderechosanimales.info, ¿vale? Vais allí y hay una parte que pone gira contra la represión. Bueno, pues ahí pulsáis y podéis buscar a ver si van a vuestra ciudad y cuándo y dónde y demás. Tronco, que estás escuchando Radiola. Y bueno, pues voy a pasar a la sección de agenda, que tengo muy poquitas cosas que comentar porque quiero dar bastante importancia a lo poco que voy a decir. Esta semanita llega ya a Madrid la segunda edición del Tattoo Circus, que es del día 10 al día 12 de mayo. Entonces, que sepáis que van a estar en la Salamanquesa, que es una ocupa que está en el barrio de Moratalaz. Los tres días abren de 12 de la mañana a 12 de la noche y ahí estarán con un montón de espectáculos y bueno, pues lo que os podéis imaginar, como tatuajes, piercings y cosas que ni habéis pensado. así que eso, pasaros por ahí, que también es benéfico para una buena causa. Y luego, al hilo de la entrevista de este programa, de la gira contra la represión, pues os comento también que el 17 de mayo, en el, bueno, que ya sabéis que Radio Ela estamos celebrando nuestro quinto aniversario ahora en el mes de mayo, bueno, pues el viernes 17 hacemos un concierto en el que tocarán Obediencia, Perras Salvajes, tocará también Hard Drugs Abuse y tocarán Robo. Esto va a ser entrada libre, y además de este concierto, que será por cierto en el Eco, que creo que no lo he dicho hoy, pues aparte de ese día, allí mismo en el Eco habrá un cenador vegano. Entonces este cenador vegano va a ir benéfico precisamente para esta gira contra la represión. Ya nos contaba Eladio que se estaban intentando autofinanciar, que ponían pues botes donde iban, venden camisetas y demás. Bueno, pues entre otras cosas, pues eso, en el Conci de Radio Ela, lo que es el cenador irá para esta causa. Así que animaros y pasaros por el Eco el 17 de mayo, que además de haber un conciertazo, habrá, como os digo, cenador vegano, y además presentaremos un fanzine de estos 5 años de Radio Ela. Y bueno, pues de agenda ya no voy a decir nada más. También sabéis que estos días está siendo el tema de los juicios y demás por el motín de Cuatro Camins. Entonces os voy a dejar con la cuñita y que sepáis que, bueno, pues que es recomendable que os vayáis informando del tema, que es bastante importante. Así que nada, no digo ningún evento más, y bueno, pues que nos vemos el día 17, que ya sabéis que estos estarán el 19 dando una charla en Madalena, súper recomendable, y poquito más. Que por mi parte, muchísimas gracias por escucharme un martes más. Ya sabéis que es un programa La Casa de la Bomba que se emite desde Radio Ela, pero nos remiten desde Radio Chabolo en Zaragoza y desde Radio Malva en la zona de Levante. Muchas gracias a estas dos emisoras por remitirme. Y bueno, pues eso, un saludote, un abrazo, que vaya muy bien, y nos vemos en estos eventos, en el Tattoo Circus y en el concierto del 17. Venga, chao. Tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuatracamins2004.wordpress.com. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Tatu Circus de Madrid 2013. Los días 10, 11 y 12 de mayo en la Salamanquesa. 15 años en la prisión. Tatuajes, piercings, escarificaciones, suspensiones, cabaret, proyecciones, charlas, exposición fotográfica, taller para niños, freak show y mucho más. Consulta más detalladamente en www.madrid.tatucircus.org. Porque llega a ser libre. ¡Somos la basura! ¡Somos dolor! ¡Somos dictadura!